32 minutos han pasado de la hora 9 en todo el valle de Tras la Sierra. Y como decíamos con Aimé, ya tenemos la invitada del día de hoy en los estudios de la radio. Bueno, entonces oficialmente damos inicio a este ciclo de pequeñas entrevistas que vamos a hacer a candidatos y candidatas, tanto a jefes comunales como a intendentes, en 4 pueblos del Valle de Tras la Sierra. Hoy arrancamos con Las Rabonas. Vamos a cubrir Nono, Las Rabonas, Los Hornillos y Villa de las Rosas, porque es donde tenemos corresponsales prácticamente. Así que ya estamos aquí con Nancy Pereira. Ella es candidata a jefa comunal por la localidad de Las Rabonas, por el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Bien digo? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo Nancy? Estás? Muy bien. Sí, así es. Por Hacemos Unidos por Córdoba, soy candidata. Mi nombre bien. Es Nancy Pereira, tengo 52 años y bueno, soy de Las Rabonas, nativa del lugar, y bueno, la verdad que muy contenta por lo que estoy viviendo, por la campaña que estamos haciendo, con muchas ganas, con un equipo muy interesante, muy activos todos. Es la primera entrevista que tenemos, así que bueno, para mí también es importante bueno. Este momento que estoy viviendo. Nancy, bienvenida. ¿Me escuchás a mí? Sí. Sí. Bueno, quisiera hacerte un par de preguntitas así medio genéricas, después por ahí nos metemos un poco más en detalle en Las Rabonas, si te parece. Sí, dale. En primer lugar, ¿qué te lleva, por qué decidís postularte, si es la primera vez que lo haces, a ejercer un cargo público como presidente de la comuna, ahí en Las Rabonas? Y también, ¿por qué? Por este espacio partidario en el que postulás y no en otro. Bien, mira, lo primero que, por lo que sucede esto, es porque mi vocación es esta. Es decir, yo siempre me involucré desde muy joven, desde la adolescencia ya. Y bueno, creo que es mi vocación, me gusta mucho. Tuve la posibilidad estos últimos años de estar desde adentro del espacio comunal, trabajando con todos los vecinos. Nos tocó vivir lo de la pandemia, eso también nos hizo estar muy cerca de ellos. Y bueno, se dio esto de que hoy pueda ser la candidata. Considero que, bueno, más allá de que es mi vocación, tengo todo el pueblo que me conoce. Conozco cada espacio, cada rinconcito de él, conozco los nombres de los vecinos, conozco cuál es la problemática de los distintos barrios, del territorio nuestro. Y bueno, yo lo primero que pienso es que para resolver los problemas y para ayudar, primero tenemos que conocer. Y eso, tengan la certeza que lo conozco, conozco cada lugar de mi pueblo bello, que bueno, yo con los 52 años que tengo nunca me fui de él, uh-huh. Siempre estuve ahí, interactuando de una u otra forma con los vecinos, porque bueno, cuando éramos jóvenes porque era de una manera, cuando fuimos madres porque con el colegio, hemos formado parte de la cooperadora. Siempre me gustó participar activamente, de una u otra forma. Y bueno, ahora se me dio esta posibilidad y bueno, como les digo, bien, contenta. Y estamos también trabajando, visitando los vecinos, casa por casa. Uh-huh. Tenemos muy buen recibimiento. Vamos con la propuesta nuestra y además escuchando lo que cada uno nos pide, nos dice, tomando nota, porque hay cosas que por ahí, viste, como no estás en ese barrio, decís, está sucediendo esto, que lo podemos resolver muy fácil en algunas oportunidades y en otras no tan fácil, pero no tenemos el no, sino vamos a intentar resolver la situación. Y también nos estamos reuniendo por barrios con los grupos, digamos, de los vecinos. Estamos haciendo encuentros que pasan a ser como talleres, porque comenzamos a interactuar entre lo que proponemos y lo que ellos necesitan, que se arman como una especie de talleres muy lindos, interesantes, con propuestas de ellos también y con la problemática que podemos resolver. Entonces, la verdad que son muy positivos. ¿Por qué por Hacemos Unidos por Córdoba y no por otro sello, espacio partidario, partido político? Sí, te respondo. En el 2019 formo parte de el equipo de Marcelo Matos. Yo entro a la comuna como siendo la tesorera. Entonces estoy desde ese momento con hacemos Unidos por Córdoba, representando sí esa línea política, pero también tenemos vecinos de la agrupación Martín Fierro sumado al grupo, así que estamos trabajando, hemos hecho ahí como, no vamos a decir coalición, pero sí una unión de los vecinos que queremos tirar todos para el mismo lado y con las mismas ideas. ¿Qué políticas de la gestión actual de Marcelo que acompañás rescatás para darle continuidad en caso que te elijan y qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Bueno, primero vamos a decir lo que se hizo, que también bueno, estuvo muy bueno en la gestión de Matos, que es todo lo referido a salud, yo creo que fue lo más importante. Además, bueno, la pandemia nos hizo también que nos acomodáramos con algunas cuestiones que estaban faltando en el pueblo. Se logró trabajar en salud muy bien. Actualmente estamos trabajando muy bien. Nos faltan algunas especialidades, ahí deberíamos cambiar, deberíamos agregar algunos servicios más por parte del dispensario. Hace poquitos, por ejemplo, ¿qué estaría faltando? ¿Qué es? Y, por ejemplo, tenemos situaciones por ahí en donde tenemos los médicos y nos surge una situación de algunas personas que van en un momento en que podrían, si tuviésemos una sala fría para tenerlos un par de horas. El otro día nos sucedió con una persona que tuvimos que tenerla en el dispensario, estaba el doctor en una camilla para no llevarla al hospital, viste, hacer todo ese movimiento, internada 2 horas, pero en una camilla. Nos faltaría eso, construir una sala fría donde tengamos una cama para que puedan estar cómodos los pacientes esas horas, donde por supuesto haya médico, ¿no? Porque eso estaría a cargo de un médico. Tenemos también falta de aparatología, algunos, y más especialidades. Nos faltan especialidades. Ahí obviamente, en el tema de especialidades, ¿no? Brevemente comentar que ahí llegaban quizás inquietudes de vecines, de vecinos y vecinas. Sí. Reclamando por ahí que no había, por ejemplo, ginecólogo, ginecóloga, pediatría y no sé qué otras especialidades estarían faltando. Esas especialidades. Entendiendo también el hecho de que un centro de atención primaria no es lo mismo que la complejidad que puede llegar a tener un hospital o la infraestructura que puede llegar a tener un hospital. Pero digo, en general, en Tras la Sierra, los dispensarios funcionan ya como pequeños hospitales en cada pueblo, ¿no? Sí, en Las Rabonas la atención primaria se cumple. El objetivo está bien, se cumple. Pero, viste, siempre el requerimiento del vecino es llegar un poquito más allá, viste, la ambición de decir, bueno, el oculista, aunque sea una vez al mes, tenerlo. El ginecólogo también, el pediatra, ni hablar. Y ahora con la sala cuna que tenemos al lado, que funciona al lado del CAPS, también sería importante un pediatra. Así que bueno, eso, y además equipar la ambulancia, que ese también fue algo que se logró en la gestión de Matos. Nos donaron una ambulancia que no vino equipada completamente, y eso también lo tenemos que hacer. Si bien se usa poco, por suerte, está ahí estacionada esperando, pero bueno, es muy poco lo que se usa, pero sí para una eventualidad, para un eventual traslado es necesario. Hay una unidad que esté bien disponible. Sí, así es. Desde el espacio político que, bueno, que representás, que postulás, bien pensando alguna estrategia vinculada al acceso a la tierra y la vivienda para la localidad. Perdón, ¿a la vivienda? Sí, digamos, al terreno, a la tierra y a la vivienda. ¿Cómo ordenar territorialmente y ahí cómo ingresa, digamos, el acceso a la vivienda? Estamos trabajando ya desde esta gestión con el ordenamiento territorial. Pero nos falta. Es decir, tuvimos algunas jornadas juntamente con el INTA, se trabajó y el equipo de la comuna, con los vecinos también, se hicieron 2 jornadas. Importantes, desde la comuna se está trabajando, pero todavía nos falta un toque al ordenamiento territorial, que eso también forma parte de la propuesta nuestra. Ordenarnos territorialmente pensando en que queremos el pueblo como está. Digamos que lo tenemos que ordenar para no perder lo bello que tiene, la tranquilidad que tiene el lugar. Y en base a eso podemos ver, hay grandes loteos que siempre surgen y bueno, estamos viendo para la próxima gestión de ver alguno de estos loteos que nos den un espacio que pueda llegar a ser para algún plan de vivienda. ¿Algún plan de vivienda social? Social. Porque por ahí sondeando, ¿no?, las necesidades, en general hay algunas que son transversales a la mayoría de los pueblos y comunas, sí. Y una muy particular es el acceso a la casa propia, digamos, a la vivienda, o mismo tener la posibilidad de alquilar, ¿no? Algo sí. permanente, algo que no sea de marzo a noviembre, como es muy difícil. Suele suceder, ¿no? Entonces es muy importante por ahí que el Estado brinde algunas facilidades quizás en el acceso y luego en la posterior posesión también de una vivienda que, bueno, es uno de los derechos básicos, ¿no? Es uno de los derechos. Lo que sucede hoy en las Rabonas mayormente es sí. que generalmente las familias, viste, le otorgan a sus hijos el espacio, los terrenos, las propiedades en las Rabonas son amplias, la mayoría. Sí. Hay muy pocas que son, viste, un espacio chico. La mayoría son amplias. Entonces, le da la posibilidad a los padres de darle a sus hijos el espacio para que tengan, es decir, un pedacito. Para que se hagan su vivienda para su familia. En este momento, en las Rabonas sucede eso. Sí. Lo que sí estamos últimamente recibiendo ya de la ciudad, bueno, queriendo quedarse, permanecer. Obviamente todavía hay terrenos, hay lugares a donde comprar. Pero pensamos en esto de lo social, justamente de los loteos. Tenemos que generar desde la comuna la regulación para que cuando vengan los dueños de los grandes espacios a hacer un loteo, poder negociar con ellos para lograr un lote en el tamaño que corresponda para poder decir, bueno, este va a ser para vivienda social. Eso también lo tenemos dentro de las propuestas. Uh-huh. Claro, pienso, ¿no? Si en el pueblo no tienen hoy el ordenamiento territorial como una resolución de la comuna aprobado, que es algo que sí que van a plantear como propuesta para la próxima gestión, si les toca gobernar en las Rabonas. Sí. Eso es importante. ¿Y cuál sería, a ver, un mapeo en general de describir la localidad y cuáles son las zonas en donde la localidad ya está desarrollada, digamos, urbanísticamente, y para dónde se podría extender? ¿Sí? Sin perder esa belleza y esa tranquilidad, ¿no? Justamente yo creo que el ordenamiento territorial va a poder delimitar bien estas zonas que nosotros queremos proteger. Uh-huh. La zona de la montaña ya, ya tiene que estar protegida, tiene que ser zona roja para no poder construir. Uh-huh. Desde la comuna hoy ya hay algunas obras que fueron, digamos, se detuvo la construcción porque, bueno, tuvimos que intervenir. Porque, bueno, es decir, si bien ya ellos han adquirido ese espacio, estos propietarios hace un tiempo, comenzaron a construir, digamos, desordenadamente porque ya en ese espacio no se podía. Entonces, bueno, ya estamos actuando, pero nos falta afianzar esa regulación con el ordenamiento para lograr proteger estos espacios que son, uno de ellos, por supuesto, la montaña y también el lago. Y sí, porque aparte también teniendo en cuenta la problemática del agua. Exactamente. ¿Cuál es la situación respecto al agua en Las Rabonas? Había una pregunta puntual. Tenemos, bueno, en Las Rabonas tenemos dos sectores. Un sector que lo abastece el arroyo de Las Rabonas a través de una cisterna que tenemos de agua que es de la llamada del barrio del Paraíso Escondido. Y esa baja directo de baja desde el arroyo de Las Rabonas. No tenemos problemas por ese sector, hay algún problema en un barrio ahí, pero es muy poco, con 5 vecinos a los que no le está llegando bien el agua, pero eso lo podemos arreglar, no es complicado. El problema lo tenemos del sector norte, donde tenemos... El Tajamar. Claro, que sería el Ojo de Agua, no sé si se ubican... está a la altura de, bueno, de, sobre la calle de la escuela, arriba, unos 3 kilómetros. Sí. También tenemos ahí la cisterna, pero el problema de ese lugar es que las napas, este último tiempo, bajaron. Sí, bajaron, entonces... ¿Hay algún estudio que determine la causa por qué esas napas han... No hay estudios. Casualmente ahora estamos gestionando para que venga un especialista a ver qué es lo que pasó y cómo lo podemos resolver. Porque se abastece a un sector importante de Las Rabonas y además del Tajamar. Entonces el Tajamar hoy está sufriendo también en épocas de verano la falta de agua. Directamente la falta, digamos. La ¿no? falta. Hay sectores... Es un racionamiento también, pero directamente no tienen. La falta de agua en el Tajamar es... un problema grave. Grave, sí. Eso se abastece de, ojo, digamos, de arriba. De arriba, sí, sí. Y también hay un sector de Las Rabonas donde tenemos las vertientes que están en la parte céntrica, uh-huh. que también a través de una bomba abastece a parte del Tajamar. Es decir, con los dos y asimismo el Tajamar tiene muchos problemas con el suministro del agua, principalmente en la época de estival, ¿no? Y digamos, la solución a esa problemática requiere primero un estudio... Y necesitamos hacer un estudio en las napas, en el Ojo de Agua, para ver qué es lo que pasó con los ríos que tenemos, los subterráneos, a ver qué pasó en ese lugar y qué solución le podemos dar. Uh-huh. ¿Y qué...? Lo vamos a hacer a través de un ingeniero hídrico Ajá. que va a venir a hacer el estudio. Bien, bueno, ya el primer paso sería ese. Ya sí, este año mismo. Este año mismo. Nancy, vos sos tesorera en la comuna. Sí, soy tesorera. ¿Cómo es la recaudación que tiene una comuna, en este caso la comuna de Las Rabonas? ¿Fondos que provienen de la coparticipación provincial, que manda la provincia, me imagino, ¿no? Sí. Y después recaudación propia de algunas tasas que, sí, que cobra. Sí, la recaudación es del impuesto inmobiliario y el agua. Uh-huh. Y bueno, lo que se da en Las Rabonas es que todavía tenemos la afluencia de los que tienen una casa que vienen en la temporada de fin de semana. Sí, y que generalmente pagan entre enero y febrero. Pagan entonces el año. Pagan todo el año porque bueno, tienen también un descuento, entonces aprovechan ese momento para pagar. También las cabañas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos cabañas que dan, que le dan el alta, digamos, en diciembre y después en marzo le dan la baja. Entonces ahí también nos pagan todo el año porque para darle la baja en marzo tenés que tener al día todo pago. Entonces, bueno, digamos que entre enero y febrero hay una recaudación que se puede decir importante, como que los vecinos pagan y el vecino común, el que no tiene un comercio, también se acerca a pagar todo el año para ya desobligarse y además porque le conviene hacerlo. Sí, es como pagar cualquier otro impuesto. Claro, tenés el beneficio de el pagar el automotor, el que sea, si pagas todo junto. Exactamente. Le metes un 20, un 30. ¿El grueso del financiamiento de la comuna proviene de eso o proviene de lo que envía? No, tenemos una coparticipación, pero lo que tenemos que destacar es que la coparticipación es de acuerdo al censo que tenemos del 2010. Claro, que el último censo todavía no están los datos. No tenemos los datos del 2020. No tenemos los datos todavía. ¿Y de ese censo 2010 qué cantidad de habitantes le dan a Las Rabonas? Y 900. 900. ¿Y claro, la realidad indica que cuánta gente vive hoy en el pueblo? Y ya superamos los 2.000. La más de la mitad. Claro, entonces la coparticipación no tiene nada años. Que ver con lo que realmente... con la población que tienen las Rabonas. ¿Superando los 2.000 sería ya la posibilidad de convertirse en un municipio? Y podría ser. Pero no podemos decir nada hasta no tener los datos. Los datos oficiales, que no los tenemos. Uh-huh. Así que bueno, es como que estamos siempre ajustados con el dinero que entra. ¿Qué se paga con el dinero que entra? ¿Qué hace la comuna? Y se paga empleados en primer cantidad, lugar. ¿Qué cantidad? Más o menos, aproximadamente. Y tenemos los de planta permanente, que son 6. Y después tenemos los que le llamamos los que trabajan en la semana, que les pagamos semanalmente, que son aproximadamente 30, más de 30. Que esos están por contrato. Claro, pero por ahí trabajan... Esporádicamente. Por ahí una semana sí, otra no. Y otras sí, no. Hay personas que trabajan ya desde hace bastante, uh-huh. Es decir, que se mantienen. Pero bueno, también están los otros las otras personas que por ahí en la temporada dejan la comuna y se van a trabajar en los emprendimientos privados, porque bueno, trabajan más horas y bueno, es mejor el pago. Sí. Obviamente la comuna siempre paga, es más ajustado lo que se paga justamente por esto, porque los ingresos... Y también es un salario que se mantiene durante todo el año. Durante todo el año. Que no es lo mismo que percibir durante 2 meses y ya. Claro, exactamente. Que es otra de las problemáticas que por ahí yo estoy tratando de dilucidar, esos puntos comunes entre la mayoría de los pueblos, ya sean comunas o municipios, como cómo se gestiona realmente el problema del trabajo. El trabajo, el desempleo. Uh-huh. El desempleo, bueno, en las Rabonas... ¿Hay alguna tasa así establecida hasta el momento, algún número que vos digas... No número. ¿Hay tal porcentaje de desempleo en este pueblo en particular? No número. Pero sí te digo, lo que sucede a partir de marzo es complejo. Sí. Y actualmente, generalmente la mayoría, por ejemplo, los chicos trabajan en obras, ¿no? Obras de construcción. Sí. Actualmente en las Rabonas hay poco trabajo, hay pocas obras. Hay poca construcción. Poca construcción. Que se ve reflejado, y lo vemos nosotros desde la comuna cuando vienen a pedirnos trabajo, porque no hay obras. Claro. Sí, esto está sucediendo ahora actualmente. El año pasado no fue igual. El año pasado había más obras. Y también una bolsa de cemento salía un 150% menos. Por supuesto, le tenemos que agregar eso. Exactamente. Sí. Bueno, hay algunas preguntitas por ahí que llegan, o algunas sugerencias también. Sí. Acá escriben desde las calles. Ojalá que la vivienda social contemple un espacio para huerta familiar. Dice, en las calles los terrenos sociales tienen 300 metros cuadrados, o sea, son medio como pequeños. Bueno, la Rabona nos contaba Nancy, todavía no tienen un plan, va pegado, digamos, a esta posibilidad de los loteos que se generen, poder desde ahí conseguir tierra, ¿no? Sí. ¿No dispone de tierra fiscal la comuna hoy en las Rabonas? Sí, tenemos un espacio importante que fue donado por un loteo que se hizo hace unos años, que está al lado de la escuela primaria, es importante. Para arriba sería. Sí, pero ahí, enfrente, ajá, al costado. Ah, bien. Ahora se está construyendo lo que es el playón. Uh-huh. ¿Playón deportivo? El playón deportivo. ¿Con fondo de la provincia es? Exactamente, y bueno, también se está haciendo una obra de baños públicos. Nosotros ya comenzamos a gestionar además el salón de usos múltiples, porque la comuna no cuenta con un espacio, con claro, un espacio cerrado para hacer eventos, para la familia, para los talleres, adultos mayores, para talleres, nos prestan, es decir, los vecinos, muy... Es muy importante, te digo, porque yo formo parte de un colectivo artístico, ¿no? Sí. Y estamos buscando hace mucho tiempo un lugar donde ensayar. Y sí, realmente son muy acotados los espacios, digo, públicos, quizás, como pagar una tasa accesible, ¿no? Una cuestión mensual accesible, pero si te pones a pensar en Tras la Sierra, no hay lugares grandes, calefaccionados, acustizados y cómodos, no, y accesibles donde hacer, bueno, cualquier actividad que sea. Mira, nosotros en Las Rabonas, con un salón de uso múltiple, pasamos al frente. Claro. Porque se podrían hacer talleres de todo tipo, para todos, para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores. No tienen a dónde reunirse, a dónde claro. hacer una fiesta, los uh-huh. abuelos. Esta gestión del espacio del salón, ¿cómo viene? ¿En qué grado de avance tiene? ¿Y dónde sería el lugar? ¿Si es algo ya construido o a construir? Mira, es a construir. En realidad se hizo la gestión, pero se nos trabó. Ahí te voy a contar por qué. Sucede que este espacio, cuando fue donado, no se le hicieron correctamente, digamos, los papeles, ¿no? Es decir, la escritura, el plano y, bueno, todo lo que tiene que ser para que quede legalmente como un espacio que sea de la comuna. Claro. No lo tenemos. Nosotros cuando comenzamos a hacer, ahora en la gestión de Matos, ¿no? Cuando se comenzó a hacer, presentar todo el proyecto, con todo lo que nos van pidiendo, bueno, viste, regularmente te piden que presentes algo. Íbamos presentando con el encargado de obras, se iba ¿Ante qué organismo? ¿Ante qué organismo lo tramitan? La provincia. En el gobierno de la provincia de Córdoba. Íbamos presentando lo que nos iban pidiendo y ¿qué pasó? Escritura. Dijeron. Nos trabó ahí cuando dijeron, necesitamos la escritura. A nombre de la comuna. No lo tenemos. Bueno, entonces no se puede seguir gestionando. Hay que hacer. Bueno, ese trámite. ¿Qué hicimos? Se hizo la mensura. Esto fue el año pasado. Ajá. Hicimos la mensura, pero tuvimos que empezar ahora de cero. Tenemos claro. que empezar de cero para ver si lo logramos. ¿Es esta misma donación ahí al lado de la escuela primaria? ¿Es todo el mismo espacio sí. físico sería? Sí. Es el mismo. Uh-huh. Por eso te digo, es grande y también lo que tenemos pensado es tener una huerta comunitaria y un vivero, armar una especie de cooperativa para que trabajen las chicas. Mujeres sobre todo. Mujeres sobre todo. Mucha necesidad. Necesitan el trabajo sí. y armarlo en manera cooperativa. Uh-huh. Obviamente la comuna apoyar todo lo que sea necesario hasta que arranquen, brindarles el espacio, la estructura que necesite el lugar, que se larguen, que se lancen y bueno, esperar los frutos para que después ya ellas generen y tengan su entrada de dinero. Por ahí se podría generar un nexo con la feria de productores y productoras, ¿no? Que ya funciona la feria, los fines de semana. La feria fue un éxito, chicos, porque comenzó en medio de la pandemia. Sí. Con un grupo de artesanos y productores que dijeron, le vamos a hacer frente a esto, se instalaron y hoy están cada vez mejor y desde la comuna se les va a brindar el apoyo que necesiten. Nosotros lo tenemos dentro de nuestra plataforma, incentivar a los vecinos porque queremos que se integren. Los vecinos, digamos, los que son nativos del lugar, que les cuesta un poco más, pero incentivar con los venidos, además, claro, porque es muy importante, porque sería una gran feria ya mucho más extensiva. Entonces eso también lo vamos a incentivar y vamos a apoyar a la feria. Nancy, ¿sí? Vos siendo oriunda de la localidad de ahí de Las Rabonas, ¿no? Sí. 52 años me decís sí. que tenés. ¿Qué oficio, práctica de ancestral, podríamos decir, de la localidad, de familias que se han dedicado, capaz a, yo recuerdo algunas tejeras, me parece apellido, de Las Rabonas, que eran con el mimbre? Con el mimbre, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de oficio así característico que del lugar estaría bueno como rescatar? Y recuperar, si todavía hay gente que practica ciertas... Sí, hay gente que lo practica, telar, por ejemplo. Claro, digo, eso, ¿lo pensás como sí. una herramienta desde la cultura y desde el trabajo, como para rescatar? Justamente a eso es a donde te decía recién de que nos interesaba integrarlos en la feria, es eso. No solamente que vengan a mostrar lo que hacen en telar. Tenemos una persona que además, una señora ya grande, que además le ha transmitido a sus hijos y a sus nietos y lo siguen haciendo, pero estaría muy bueno que lo pueda transmitir y que estemos ahí para aprenderlo, para que esto no lo tengamos más. En algún momento puede que estaría muy sí, bueno que, no, que siga. Que esa persona no fallezca sin y que claro, se pierda. Ya tiene a sus hijos, viste. Ese legado, ¿no? Sí, tiene que su es hijo. Algo de marca de origen, digamos, que sería por ahí. En cada pueblito hay una ancestralidad diferente y una práctica diferente. Pero requiere de políticas públicas de reconocimiento y puesta en valor de eso, porque generalmente sí. Se queda en los abuelos, las abuelas, y muchas sí. Veces no se ve como una posibilidad real de trabajo, porque, bueno, cambia, ¿no? La cultura cambia, lo que llega de afuera parece que es más atractivo, o lo que fuere, ¿no? Pero requiere, me parece, ahí. Obviamente necesita ahí del apoyo de los gobiernos, ¿no? Que difundan y que apoyen, por sobre todo en el caso de, en este caso que tenemos en Las Rabonas en especial, es una señora ya muy mayor. ¿Querés decir el nombre? Arminda Altamirano. Arminda Altamirano. Sí. Una señora muy mayor de unos 80 años ya. Sí. Y que vos vas a la casa de visita y la vas a encontrar trabajando con su telar, haciendo cosas. Ahora bellísimas. Hace poquito en Nono se armó también un taller de hilado ancestral y habían llevado, bueno, sí. Matas y matas y motas de y lana, motas de, sí. De lana cruda, digamos, y ahí. Tiki, sí. Tiki, tiki. Algunas consultitas más que van llegando, sí. Nancy, y tenemos. Y tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Quizás tengamos que pensar en destinarle un ratito más a esta charla, porque el programa sí. Termina a las 10, ya son 10 y 3 minutos, pero nos quedamos, bueno. Quedamos unos minutos más. Dale. En la localidad de Las Rabonas, ¿cuáles son los espacios de disfrute de lago, río, digamos, accesibilidad? Claro, de acceso público, más allá de los emprendimientos privados, lo que fuere. Digo, yo vivo en Nono hace muchos años, pero conozco el lago, distintos lugares, pero a lo mejor eso hay, no sé si están marcados los accesos, si los lugares están señalizados, cómo se viene elaborando y si hay alguna propuesta para eso. Sí, propuesta hay porque tenemos tres bajas, tenemos la bajada del APA que en este momento siempre fue un privado, tenemos ahora está ese acceso. Más privada que nunca. Ahora te está cobrando para ir a tomar mate. Sí, te cobran para tomar mate. Sí. Bueno, no estaba no lo sabíamos eso. Pero y tenemos unos accesos que son libres, uh-huh. Que dos importantes, que generalmente bueno bajan los pescadores y también. Pero generalmente los pescadores van por el APA. Pero si es a tomar mate, a pasarla un rato ahí, tenemos la bajada del guardia y la bajada de que le decimos la Jovita nosotros, que es por la calle Benigno Andrada al fondo. Nosotros lo que tenemos planificado ahí es hacer un espacio recreativo y cultural, pensando que algún día puede hacerse un evento en el lugar, siempre teniendo en cuenta que es la desembocadura del arroyo Las Rabonas, uh-huh. Y que se modifica, se puede ver modificado, cómo no, depende de lo que tengamos de lluvias en las sierras en la época del verano. Entiendo. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, la idea es hacer un espacio recreativo haciendo un estudio de impacto ambiental antes. Sí. Sí, antes se va a hacer el estudio y después se va a ver qué se puede hacer. En la desembocadura del arroyo. Del arroyo de Las Rabonas. Bien. Exactamente. La biblioteca que funciona en la localidad, la biblioteca rural de Las Rabonas, que está en la plaza, ¿funciona en un espacio que pertenece a la comuna? ¿Cómo es la relación? ¿Hay algún proyecto para eso? Mira, la biblioteca está funcionando conjuntamente con la oficina de turismo en el mismo edificio. Están muy apretaditos los dos. Entonces, por ahí se hace difícil, viste, por los horarios que son distintos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es la construcción de una oficina de turismo en otro espacio y dejarles ese lugar a la biblioteca. Esto es una primicia. ¿Ya saben qué lugar iría la oficina de turismo? Sí, iría a donde está la Plaza Saludable. ¿Que es frente de la escuela? Claro, vamos a la Plaza Saludable la vamos a llevar al fondo porque ya vamos a tener ahí el playón. Claro. Y ese espacio... En la parte más de abajo, digamos. Además, como ahí se construyó este último año, sí. Se hizo un estacionamiento, ustedes habrán visto, sí, que sí, quedó sí, muy sí. lindo, muy prolijo. Ahora los autos tienen, los padres que llevan los niños al colegio, cómodamente pueden estacionar. Consideramos que es el lugar especial para la oficina de turismo. Además, porque tenemos ahí la afluencia turística principal, esa calle, por el parque. Por los parques acuáticos. Entonces, consideramos que se va a aprovechar mejor el servicio de la oficina de turismo en ese espacio, uh-huh. porque el que va bajando, el que va subiendo, ve la oficina y se puede detener. Ya cuenta con el estacionamiento para hacerlo, sí, sí. detenerse a, bueno, pedir información y de esa manera también aprovechar al turista que vaya a otro lugar de las Rabonas y de los lugares vecinos. Porque hay tanto lindo para conocer y caminar. Por supuesto, hay mucha gente que viene al parque, sube y sale y se va por la ruta y no mira más nada. Entonces estaría bueno que se detengan a ver qué es lo que más lindo que pueden encontrar, ¿no?, dentro de las Rabonas. Y bueno, de los vecinos. Bien. Bueno, muchas gracias por acercarte, por la visita. Inauguraste esta sección en Radio El Grito de las sí. entrevistas en este operativo, de alguna manera, Elecciones 2023, que vamos a estar haciendo de lunes a viernes, 9:30. Así que, bueno, te agradecemos que te hayas llegado hasta aquí. Algunas personas quizás salgan por teléfono. Es más interesante, más rico estar... Cara a cara. Así que bueno, muchas gracias y te dejamos ahí para que digas lo que tengas ganas. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, a Adrián, que lo tenemos ahí de vecino. Es nuestro corresponsal popular. Corresponsal, sí, que sí, siempre sí. está viendo ahí. Al pie del cañón. Tomando nota de todo. Siempre, está enterado absolutamente de todo. Sí, Adrián, sí. Bueno, por ahí que... para ayudarte, esto, sí. como en tres puntos, ¿cómo resumirías la propuesta, tu propuesta de gestión? ¿Cómo la podrías resumir ahora brevemente en tres puntos? Bueno, en primer lugar, la salud, que siempre va a estar, es lo primordial. En segundo lugar, necesitamos el salón de usos múltiples para que puedan desempeñar los jóvenes y, bueno, toda la población, las distintas actividades. La capacitación de todos, la capacitación desde el empleado comunal hasta el que trabaja en turismo y todos los vecinos, los jóvenes, necesitamos que se capaciten. Así que los talleres de capacitación van a ser a partir de que estemos en la gestión, lo primordial. Y un punto muy importante es el mantenimiento de las calles de tierra, que tenemos muchos kilómetros en pendiente, desde la montaña hasta la ruta y desde la ruta hasta el lago, muchos kilómetros, y que es muy difícil mantenerlo. Uh-huh. Eso es lo fundamental. Y, por supuesto, el suministro del agua, que, como les decía, este estudio que necesitamos hacerlo urgente para saber cómo resolvemos la situación de algunos barrios que están sufriendo la falta de agua.